Ahora te damos más fútbol que nunca. Con Canal Plus Liga y Canal Plus Liga 2, disfruta de 8 partidos cada fin de semana por solo 16,95 euros al mes durante toda la temporada. Canal Plus, el fútbol hay que verlo donde hay que verlo. Infórmate en TDC90, en Ubrique, Paseo del Prado número 43, teléfono 956-46-10-52, y en Arcos, Camino de las Nieves 17, teléfono 956-70-27-09. Es momento de adentrarnos un lunes más en nuestro espacio dedicado al medio ambiente. Ya saben, Cuaderno de Campo, una sección en la que intentamos cada semana ofrecerles pues actualidad en torno a nuestro medio natural. Ya saben que les llevamos noticias, pero también datos, rutas, diferentes contenidos que en definitiva tengan como objetivo el respeto a la conservación de nuestro entorno. Todo ello, además, gracias a la colaboración del naturalista ubriqueño Manolo Canto, a quien ya vamos a pasar a saludar, y que, como decimos, bueno, pues nos va a acompañar a lo largo de todo este espacio, como cada lunes. Manolo, bienvenido, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues hoy además sí, con invitados, protagonistas, al otro lado del hilo telefónico, y por tanto, la verdad es que vamos a comenzar de forma inmediata. Sí. Enseguida iremos con otra serie de contenidos, pero antes, nuestro tema estrella en el día de hoy, bueno, pues van a ser las cabañuelas, y en concreto un protagonista, bueno, un conocedor, un grandísimo conocedor de todo lo que es nuestra zona, Andrés Rodríguez González. Él es profesor, naturalista, ecólogo y ecologista, que, bueno, pues ya decimos, nos va a acompañar durante los próximos minutos para hablarnos de diferentes temas, pero sobre todo, Manolo, de lo que son las cabañuelas y cómo se realizan, ¿no? Sí, vamos a hablar con él en un momento y, bueno, simplemente pues para conocer pues qué son las cabañuelas, cómo se elaboran, qué trabajo lleva de estudio, y nada mejor que con Andrés, que, bueno, es un perfecto conocedor de este tema. Lo cierto es que con Andrés Rodríguez, ya decimos, como profesor naturalista, gran conocedor de la zona, podríamos hablar de innumerables temas de lo que es el entorno, pero hoy en concreto sí, sobre las cabañuelas, y ya vamos a pasar a saludarle. Andrés, bienvenido, buenos días. Muy buenas, ¿qué tal? Pues nada, me alegro de saludarte. ¿Cómo estamos? Pues bien, intentando aquí, bueno, pues llevar a cabo un programa en el que, bueno, demos a conocer el medio natural a todos los ubriqueños y, bueno, y oyentes del entorno de la sierra. Y bueno, y como ya habíamos hablado en días anteriores, pues nuestra intención hoy es de, bueno, contactar contigo más que nada por bueno, porque nos comentes qué son realmente las cabañuelas, cómo se elaboran, porque de hecho otros meses atrás, aquí en este mismo programa, incluso informamos de cómo son, de cuáles son las cabañuelas que tú mismo vas elaborando, ¿no? Y nos vas dando a conocer, ¿no? Entonces, qué mejor momento de decir, bueno, ahora primeros de año, pues hablar con la persona que nos pasa esa información mensualmente, ¿no? Entonces, bueno, sí. La verdad es que yo me baso en los conocimientos adquiridos en esto de las cabañuelas en algunos ancianos de mi pueblo. Yo soy de un pueblecito de Extremadura, en la provincia de Badajoz, lejos de todos sitios, y entonces, claro, aquello ha sido un pueblo fundamentalmente agrícola cuando se practicaba la agricultura de subsistencia, y ganadero, actualmente de ganadería de ovejas, aquello son dehesas, y bueno, pues entonces han tenido siempre una necesidad imperiosa de saber el tiempo que iba a hacer. Entonces había sus previsiones, sus cálculos, sus formas y sus maneras de llevar a cabo todos estos intentos de prevenir, de predecir, mejor dicho, de predecir el tiempo, ¿eh? Y bueno, pues yo he tomado nota de todas esas cosas y trato de aplicarlo, esos conocimientos y esas muchas conversaciones que yo he mantenido con los ancianos de mi pueblo, pues trato de aplicarlo aquí a la serranía. Hombre, no deja de ser un juego, porque esto no es científico, evidentemente. Claro. Para hacer estas predicciones no tiene nada que ver la ciencia con esto. Pero bueno, hay determinadas cosas que algunas veces pues acierto y digo, oye, mira, ¿y si esto funciona? Y otras veces pues cometo errores, que también es lógico y es natural, ¿no? Así que la base son los conocimientos de cultura popular de mi pueblo y aplicado aquí en Ronda en concreto y un poco sirven un poco para toda la previsión que se hace de tiempo durante todo esto. De todas maneras, Andrés, me imagino que serán tendencias generales lo que se produce, ¿no? Lo que se prevé, tendencias generales, no episodios concretos, por ejemplo, como sí, el que ha ocurrido este fin de semana, sino claro, por ejemplo, tendencia general del clima. El episodio que tuvimos antes de ayer, pues imposible de predecir. Claro. Tormenta de verano es imposible de predecir, pero a grandes rasgos, la verdad es que sí se acierta. Es muy difícil. Decir el día exacto en que va a ocurrir una lluvia, pero sí es relativamente si se ajusta al momento determinado en que puede ocurrir esto. Esto yo las previsiones las hago quincenalmente porque así me las enseñaron. Uh-huh. Y ¿me escucháis? Sí, estoy perfecto. Por ejemplo, voy a ir diciendo el 2 de agosto. La previsión del 2 de agosto, el tiempo que hace, los vientos, la presencia de determinados comportamientos de las aves, algunos comportamientos extraños de insectos, la presencia de montículos de hormigas, es decir, hay un montón de cositas que te pueden dar información. No es solo el ambiente atmosférico, ¿no? El 2 de agosto, por ejemplo, corresponde a la fecha entre el 1 y el 15 de enero. El 24 de agosto corresponde del 16 al 31 de enero. Y la verdad es que en enero, salvo el tema del ciclón este extraño que tuvimos antes de ayer, lo he clavado. Otros meses fallo, pero este sí lo he clavado. Aquí empezó el mes con un ambiente más caluroso de lo que correspondía, luego vinieron unas lluvias y un cambio de tiempo brusco hacia la mitad de mes, que efectivamente así se retrataban las cabañuelas. Sí, de hecho, el 3 de agosto corresponde a la primera quincena de febrero. La previsión es que el tiempo va a estar estable, va a ser frío considerable en cuanto se vayan las temperaturas y durante el día va a ser una temperatura más elevada de lo normal. Pero no va, la previsión dice que no va a haber lluvia. El 23 de febrero corresponde a la quincena entre el 16 y el 28 de febrero. Va a haber un cambio brusco de temperatura, va a haber vientos, frío y agua. Es decir, durante la segunda quincena de febrero vamos a tener agua. El 4 de agosto corresponde a la quincena entre el 1 y el 15 de marzo. Y va a haber nubes. Lluvia muy bastante irregular y los cielos van a estar francamente despejados otros días. La segunda quincena de marzo, que corresponde al 22 de agosto, pues va a haber una subida de temperatura bastante elevada, se va a instaurar la primavera ya con fuerza, con fortaleza y con ausencia de lluvias, con ausencia de precipitaciones. Entre el 1 y el 15 de abril va a estar despejado y hacia final de la quincena va a llover, es decir que la segunda quincena que corresponde al 21 de agosto pues va a haber una las lluvias de mitad de quincena se van a agotar y va a empezar a hacer una primavera bastante calurosa. En la primera quincena de mayo va a ser algo de lluvia, van a ser las últimas lluvias que vamos a tener y va a ser menos calor que en abril, va a estar el tiempo más revoltoso pero con poca lluvia. Y la segunda quincena de mayo, que corresponde al 20, va a ser bastante caluroso y muy poca lluvia ya. En junio, la primera quincena calurosa, muy calurosa, más que la segunda quincena. La primera quincena de julio va a estar bastante revuelto el tiempo, es decir, que aquellas personas que tengan previsto o que puedan coger vacaciones, que la cojan en la segunda quincena de julio, más que en la primera, o bien en agosto, que va a ser un mes muy caluroso, francamente muy caluroso. Y esos son las previsiones que yo os puedo adelantar. Y como decías, Andrés, lo cierto es que estas previsiones se hacen no solo mirando el ambiente de esta jornada, sino con detalles que se pueden ver en nuestro entorno, incluso a determinados animales, comportamientos. De ahí vienen las cabañuelas, ¿no? Efectivamente. No es solo el ambiente atmosférico, ¿no? Sino el comportamiento de determinados animales, sobre todo las aves, bastante curioso, bastante extraño, que se pueden relacionar con determinados tiempos atmosféricos, y algunos insectos, ¿eh? Algunos insectos pues francamente hacen cosas bastante curiosas, o que no le corresponden, o tienen actividad cuando no deben de tenerla, o cuando teóricamente ya han agotado su periodo vital, ¿no? Y sí, hay determinados comportamientos en las aves, que sobre todo en las aves y en los insectos, que se pueden achacar a eso, a una a cierta previsión de... Se pueden servir para hacer cálculos sobre el tiempo atmosférico. Andrés, para las personas que nos estén escuchando, yo he visto por aquí un blog, laserranianatural.com, sí, donde además sí. He visto esas cabañuelas para este mes de enero, que como decía, la verdad es que has clavado el tiempo perfectamente y lo podemos comprobar, ¿no? Por ejemplo, decías como dice el refrán, bueno, pues se va a tratar de un mes que comienza despejado y con temperaturas menos frías de lo que corresponde a la época del año en que estamos. Al final de la primera semana vendrá una leve perturbación con algo de lluvia suave, a la que seguirá antes de la mitad del mes un cambio bastante radical hacia una bajada considerable de las temperaturas, con vientos que producirán una sensación térmica más fría aún. Después, sobre el día 20, o sea que estamos hablando de estos días, habrá un asomo de cambio de tiempo con nuevas y suaves lluvias, con moderación de las temperaturas, pero después seguirá la tónica de cielo despejado y bastante frío hasta fin de mes. Así que ahí vemos las tendencias del tiempo, con incluso bueno alguna fecha de referencia, y esto digo para las personas que nos estén escuchando. Andrés, ¿vas a seguir ofreciendo estas cabañuelas cada mes? Digo, para que vayan visitando este blog. Yo este verano, este agosto, he tomado las cabañuelas, ya llevo varios años haciéndolo, y mientras pueda seguir haciendo, lo voy a seguir haciendo. Sí, me sirve un poco de entretenimiento, me permite observar el ambiente, estar pendiente de muchas cosas, y en fin, y la verdad es que me tiene pues prácticamente el mes de agosto, desde el 1 de agosto hasta el 24, que se acaba, me tiene pues entretenido, de alguna manera. Lo que está claro, que para poder desarrollar estas cabañuelas, pues hay que estar mucho tiempo en el campo, ser un buen observador, y un perfecto conocedor. Pues yo tengo la suerte de que vivo a 5 kilómetros de Ronda, claro, en una zona donde el campo está muy cercano, tengo un privar abandonado muy cerca, y la verdad es que es un sitio privilegiado para vivir, y me permite eso, pues estar muy en contacto con la naturaleza. Sí. Pues muy bien. Aquí... Por cierto, Manolo, ayer me acordé de ti porque hicimos una ruta verdaderamente espectacular entre Ronda y Villaluenga. Sí. Pasando por Bepán, los llanos del Íbar, el refugio, Puerto Correo, llanos sí. republicanos, no, hasta el pueblo. Sí. Y arriba, bueno, nosotros habíamos mirado las previsiones de satélite Meteosat, y nada, nos decía que la lluvia iba a ser sobre las 6 o las 7 de la tarde, y se nos adelantó, y sí. nos cayó una granizada con una bajada de temperatura tan brutal arriba en el refugio de Líbar, sí. que bueno, que porque teníamos que salir de allí, si no nos quedamos allí a sí. la espera de que nos recojan, ¿eh? Sí. Pero fue tremendo. La verdad es que el campo estaba precioso, qué bonito, sí, sí, qué bonito, sí, sí. Cómo estaba todo. Sí, la verdad es que en la sierra los cambios de temperatura y los cambios del tiempo son de manera brusca, y sobre todo en esta época del año. Lo mismo sale el sol, que hace un poco de calor, que a los 5 minutos se nubla y cae un tormentazo con granizo y hay que salir rápido de allí, ¿no? Sí, claro, porque entonces, a ver qué hacíamos allí, porque allí el autobús no pasa por allí. No. Tuvimos que coger camino, y además estaba todo encharcado, todo, frente al puerto del Correo. Sí. Frente al puerto del Correo. Estaba todo el llano aquel estaba encharcado, tuvimos que ir andando sobre agua, Sí. Y muy bien, muy bien. Ha llovido muchísimo. Pequeña aventura, la ruta es preciosa, preciosa, unos paisajes preciosos, sí. Espectaculares. Pues nada, ha llovido muchísimo e incluso aquí hay algunos datos, tenemos algunos datos de lluvia y sin meter la lluvia del domingo, pues en las últimas 48 horas hacia atrás, sábado y viernes, en Grazalema habían recibido una lluvia de unos 177 litros por metro cuadrado. Y en los últimos cuatro días eran de 248 litros. Es agua, ¿eh? Que es bastante. Es bastante y el campo lo agradece. Vale, vale. Bueno, pues muy bien, Manolo. Yo, desde luego, el otoño y el invierno, sobre todo el invierno, está viniendo con mucha agua y no está haciendo tanto frío como otros años, ¿eh? Es verdad que está momento suave, puntual, ¿eh? Dentro de que tiene que hacer frío, lógicamente, porque para eso estamos en esta época, ¿no? Pues todo ello además lo pueden conocer, insistimos, si teclean laserranianatural.com, es el blog de Andrés Rodríguez, con quien estamos conversando estos minutos. Como decimos, él es profesor, además de ecologista, en definitiva, bueno, pues va dedicada su vida a lo que es la educación ambiental, y lo cierto es que, insistimos, podríamos hablar de muchísimos temas dentro de este ámbito, porque él incluso, Andrés, ha sido hasta director del Parque Natural Sierra de Grazalema durante algún tiempo, ¿no? Pues sí, sí, sí, sí. Estuve año y medio. Estuve allí y fue una época muy, muy interesante de mi vida. Se puede decir que de todo menos monótona. un puesto complicado, ¿no? Y la verdad es que si algunas veces me han preguntado y que si me tuviera que quedar con alguien, con algo de la zona, especialmente me quedaría con la gente. Yo estuve muy a gusto, me trataron muy bien, y dentro de que cada uno pues tiene sus intereses, sus criterios y sus cosas, siempre fueron conmigo muy cariñosos y me trataron con mucho afecto todo el mundo. Yo tengo muy buenos recuerdos de los pueblos y sobre todo de las gentes del parque. Andrés, que además es un fenomenal fotógrafo. Tampoco, no, que va, tú eres un artista comparado conmigo, yo hago lo que puedo. Pero pues lo cierto es que pueden visitar numerosas webs, que esto sí que se presta bastante, ¿verdad, Andrés? Los últimos tiempos, internet, digo, a lo que es el ámbito de la conservación de la naturaleza, digo, por mostrar, ¿no? A través de internet se acerca muchísimo lo que puede estar a muchos metros o cerca, pero bueno, no lo conocemos, y sobre todo las personas naturalistas y demás, bueno, pues se está extendiendo muchísimo el uso de internet para mostrar rutas, para mostrar... Es verdad, por medio de internet y por medio de la fotografía, yo creo que se cumple una función importante, porque la visión de la naturaleza, si das a conocer la naturaleza, siempre puede haber algún crítico que dice, bueno, es que lo que estás dando a conocer cosas y van a llegar gente y van a destrozar el medio. Y yo creo lo contrario, que aquellas cosas que se conocen son las cosas que se quieren y las cosas que se aprecian. Y entonces lo que hay que hacer es darlas a conocer para conservarlas precisamente, para que todos tengamos ese gusanillo de decir, esto es una maravilla, vivimos en un entorno excepcional, tenemos una serie de valores naturales que esto no existe en otra parte del mundo, algo como esto, y lo que tenemos que hacer es conservarlo y darlo a conocer y decirle a la gente, oye, mira, ven por aquí, obsérvalo y disfruta y quédate con nosotros unos días y sobre todo ven a verlo y es una manera de conservar, ¿eh? Yo soy partidario de que cuanto más se conozcan las cosas, más se aprecian y mejor se conservan, ¿eh? Pues, ¿estás de acuerdo con eso? Sí, sí, totalmente de acuerdo, puesto que la divulgación, en este caso, lo que estamos hablando, la divulgación del medio, yo entiendo que es básica, súper básica, pues para eso, ¿no? Para acercar a la gente desde un prisma... bajo el prisma de la sensibilidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Acercar el medio, ¿no? Es decir, dar a conocerlo de una manera especial, de manera que se le acoja aprecio y cariño. Es totalmente cierto lo que dice. Se hacen estos programas y por eso se hace fotografía tantas y tantas cosas que siempre estamos dispuestos y que bueno, que las compartimos, porque nosotros compartimos una página que en Facebook, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama eso? Un grupo, ¿no? Sí, el grupo. Sí, el grupo de fotógrafos de naturaleza de la provincia de Cádiz. De Cádiz. Sí. Y bueno, y estamos pues muy satisfechos y nos mandamos nuestras fotos y nos preguntamos qué especie es esta y que dónde la has encontrado y que cómo se puede ver determinados aspectos que otros no ven. Y no sé, yo creo que, sí, que compartiendo... es una cosa muy bonita y que nos hace pues eso, disfrutar mucho y dar a conocer estos valores de la naturaleza en todo el ámbito serrano, ¿no? Sí, sí, además compartiendo evidentemente se aprende, como bien dice, aprendemos todos de todos, que siempre en la naturaleza, como digo yo, mientras más aprende uno, más se da uno cuenta de que quedan más cosas por conocer, ¿no? Y es que entonces donde hay muchísimos ojos en el campo, pues vamos a poder abarcar más y aprender todo de todo, ¿no? Y me parece fundamental el compartirlo porque, ya digo, y compartirlo de una manera, de la mejor manera posible para que la gente, pues, le coja cariño y aprecio y, bueno, y es el primer paso para conservar, está claro. Efectivamente, efectivamente, sí. Pues Andrés, nos vamos a quedar aquí. Andrés Rodríguez es profesor en un instituto allí en Ronda, aquí muy cerca, y lo cierto es que bueno, pues ha tenido la gentileza de, en un hueco en su trabajo, poder atendernos. Él, ya decimos, profesor, naturalista, ecólogo y ecologista, y como he podido comprobar, bueno, pues... Todos esos títulos me vienen un poco largos, pero estoy muy, muy orgulloso de poder usarlos. Un gran conocedor, en definitiva, de nuestro entorno y, sobre todo, bueno, pues un amante de la educación ambiental, a quien vamos a emplazar, si le parece, incluso, ¿no?, a alguna otra oportunidad para este programa, porque, desde luego, pues, de gran interés siempre hablar con usted. Me gustaría... Yo estoy a vuestra disposición en cualquier momento, pero claro, el tema de trabajar en el instituto pues me impide, por ejemplo, estar ahí ahora mismo con vosotros. Pero sí me gustaría, porque yo prefiero el directo, ¿eh? Y además sería la ocasión de saludarnos, de vernos y de echar un ratito bueno por ahí. Pues algún día intentamos... Que pueda, desde luego me voy a veros. Sí, algún día intentamos cuadrarlo para que podamos vernos y aquí en los estudios poder tener una mina... y una divertida y, bueno, y una naturalística conversación. Muy bien, pues yo encantado. Andrés, pues lo dicho, que muchísimas gracias por habernos atendido, y gracias por toda esa información. Y gracias a vosotros por invitarme. Buenas tardes. Venga, hasta luego. Buenas tardes. Es el primero de los contenidos que queríamos abordar, en lo que se refiere, bueno, pues a Cuadernos de Campo en el día de hoy. Conversamos con Andrés Rodríguez sobre todo las cabañuelas, ¿no?, y cómo se hacen. Y bueno, pues en ese sentido, la verdad es que vamos a conectar con un tema que viene muy al hilo, porque vamos a seguir hablando de la meteorología. Manolo, hemos hablado de las cabañuelas con Andrés. Ahora, bueno, pues seguimos con la meteorología. Sobre todo aprovechando la palabra, una de las palabras más utilizadas este fin de semana, que no es muy común y llama la atención, ciclogénesis explosiva, que ha afectado a la península ibérica durante estas últimas jornadas, provocando importantes daños, incluso fallecimientos, ¿no?, muertes por personas a las que se le caía un muro encima, bueno, a causa, ¿no?, de esa lluvia, viento y demás. Y bueno, pues además de eso, el desbordamiento de un buen número de ríos en nuestro país. Y bueno, pues al hilo de todo lo que ha afectado a la península, si te parece, podemos aprovechar para conocer qué es una ciclogénesis explosiva. Sí, como bien decía, es una de las palabras que más hemos escuchado durante todo el fin de semana y es lo que ocurrió precisamente pues en la jornada del sábado, ¿no? La ciclogénesis explosiva no es más que una borrasca muy grande, por decirlo de una manera, que consiste en la transformación de una borrasca normal en una borrasca brutal, ¿no? Esta transformación se consigue mediante este fenómeno en el cual pues una borrasca normal, pues en su interior, en el centro de esta borrasca, se produce un descenso de la presión de forma brusca, es decir, en 24 horas hay un descenso brutal, un descenso bastante elevado de lo que es una bajada importante de presión, y esta bajada de presión lo que trae consigo son vientos fortísimos, precipitaciones abundantes, grandísimas, de manera brusca, y de hecho es lo que ha ocurrido este fin de semana, ¿no? Una borrasca que se ha transformado en una lo que llaman eso, una ciclogénesis explosiva, ¿no? Si cogemos el símil con las zonas tropicales, cuando en las zonas tropicales una borrasca en su interior, en la zona central, se produce una bajada brusca de presión, que esta bajada brusca tiene que ocurrir en un plazo de unas 24 horas, en una zona tropical, como digo, lo que se transforma esta borrasca es en un ciclón. Aquí no se transforman ciclones, no se llega a tanto, pero sí se llega a, digo aquí porque no estamos en una zona extratropical, ¿no? En las zonas extratropicales, cuando las borrascas se deprimen en su interior, es decir, se bajan excesivamente la presión en su interior, lo que se transforma no es en un ciclón, sino en una ciclogénesis explosiva, ¿no? Que es una borrasca gigantesca como la que hemos tenido el sábado, ¿no? Con fuerte, con vientos fortísimos que, bueno, ha provocado destrozos, daños materiales, incluso daños personales e incluso varias muertes, porque el viento ha tumbado pues muros, tejados y demás, ¿no? Y eso es lo que ocurrió precisamente el sábado. Ya el domingo incluso entró otro nuevo frente lluvioso de origen polar, que era incluso más frío, y así parece ser que va a seguir pues todas las jornadas estas que quedan de esta semana, ¿no? Parece ser que van a venir sucesivos frentes pequeños que van a ir atravesando la península, ya no en plan ciclogénesis, pero sí en plan borrascas que van a poder entrar a la península, más que nada porque el anticiclón de las Azores les va a permitir el paso, ¿no? Que es lo que ocurre normalmente, ¿no? Cuando el anticiclón de las Azores se va de allí, de las Azores, de las Islas Azores, pues permite el paso de todas las borrascas que hagan falta, ¿no? Y mientras este anticiclón no esté en su sitio, pues digamos, en las Azores, como el nombre que tiene, pues podrán seguir entrando borrascas, ¿no? Uh-huh. Gong ha sido el nombre con que se bautizaba, sí, a esta ciclogénesis explosiva que hacíamos, traía vientos fuertes, lluvia, nieve, y todo esto ha provocado 3 muertes en nuestro país el pasado sábado, y lo cierto es que incluso todavía sus efectos se mantienen. Hoy están en alerta naranja todavía todo lo que es el litoral gallego y la cornisa cantábrica por los vientos, ¿no? Como consecuencia de esa ciclogénesis explosiva, que es el concepto, la denominación, que ya decimos hemos aprovechado en el día de hoy para conocer en qué consiste exactamente, que, como decía Manolo, ¿no? Se trata de una borrasca muy fuerte y rápida, ¿no? Que sí, lo más parecido a lo que puede ser un ciclón, evidentemente, salvando las diferencias, porque, bueno, el paso de una borrasca a un ciclón en la zona tropical y el paso de una borrasca a una ciclogénesis en la zona extratropical, digamos, el procedimiento es el mismo, entonces es algo parecido a lo que es un ciclón. Evidentemente el ciclón tiene mucha más cantidad de lluvia, mucha más cantidad de viento, y bueno, afortunadamente no los pillamos cerca, y bueno, y de hecho incluso le ponen nombre, ¿no?, a la ciclogénesis, igual que le ponen nombre a los ciclones, a los tornados, y este, bueno, ha tenido su nombre pues para hacerse notar, ¿no?, también, ¿no? Y como digo, bueno, ha provocado unas lluvias importantísimas, antes decíamos datos, ¿no?, de datos acumulados en la zona de la Sierra Negra Grazalema de más de 250 litros, ¿no?, sin tener en cuenta los de ayer domingo, que no tengo datos aquí, ¿no? Es decir, que unas lluvias importantes que han llenado, bueno, hacen que los ríos y los arroyos vayan a tope y esté todo el campo, pues, ya digo, encharcado totalmente y por todos lados brotando agua, ¿no? Si te parece, podemos quedarnos. Recordamos ese dato que decíamos de lluvia. Lo comentamos antes de la, sí, conversación con Andrés, pero al hilo, ¿no?, de lo, sí, que es la ciclogénesis explosiva. Bueno, pues en nuestra zona, sobre todo el sábado, ¿no?, veíamos por la mañana que había llovido durante toda la madrugada. Por la tarde del sábado también llovió, sí, bastante. Y bueno, en esos días... En esos dos días, hasta el domingo por la mañana, en esas 48 horas hacia atrás, en la zona de Grazalema, que es donde tengo los datos, de Grazalema, eran 177 litros por metro cuadrado. Si se acumulan las lluvias de los últimos 4 o 5 días también hacia atrás, pues estamos en torno a los 248. Como digo, sin contar las lluvias caídas ayer domingo, que me imagino que también fueron, sobre todo por la tarde, fueron copiosas también. Entonces, pues, bueno, estamos ante un invierno, bueno, que está dejando bastante pluviometría, ¿no? Y la verdad que le viene muy bien al campo, a los ríos y a los embalses. Pues son los datos, insistimos, esos últimos sobre lo que son los días atrás en la zona de Grazalema. Y siguiendo, hoy hemos aprovechado esta primera parte para hablar de la meteorología. Vamos a continuar en lo que afecta, sobre todo, los cambios que se producen, que se están viendo en los últimos años, ¿no? Desde hace años ya, esa climatología, bueno, pues un poco parece alterada por aquello del cambio climático, Parece que las consecuencias se dejan ver en fenómenos naturales, ¿no? Y si te parece, sí, el propio comportamiento de plantas o animales, ¿no? Sí, y ya no se sabe muy bien, la verdad, que el tema del cambio, si es todo motivado por el cambio climático, puesto que es un concepto muy, muy controvertido y hay gente que está a favor del cambio climático, bueno, a favor, que opina de que se está produciendo un cambio climático. Otra gente, otro científico, otra parte de la ciencia dice que no son tan graves los daños ni se están dejando notar todavía. Es decir, que hay una cierta controversia. Pero sí es cierto que estos cambios en la climatología que están haciendo que últimamente los inviernos sean más cortos, a lo mejor son un poco intensos en los días que son, pero son más cortos, cada vez las primaveras son más grandes, como que la primavera se adelanta y se están extendiendo, pues hace que, bueno, que haya ciertos cambios en la naturaleza. Desde siempre veíamos las floraciones de los almendros, pues en enero ya hay almendros florecidos, este año incluso en el mes de diciembre e incluso en algunos sitios a finales de noviembre, ¿no? Cuando todavía casi no habían algunos ni tirado la hoja, ¿no? Es decir, vemos cómo los almendros florecen cada vez antes, ¿no? Y es un hecho, ¿no? O vemos el comportamiento de ciertas aves, como puede ser la cigüeña, que siempre estaba el dicho de por San Blas la cigüeña verá, y es, bueno, hoy día ya ese dicho cae un poco casi en desuso, porque, bueno, vemos cigüeñas todo el año. Las cigüeñas concretamente, que son aves que aves migradoras, que el invierno lo pasaban en sitios con una climatología más suave, pues vemos cómo cada año son menos las cigüeñas que se van, o muy pocas son las que se van, por ejemplo, a África a migrar, ¿no? Y las que migran, parece ser que migran más bien tarde y vuelven más bien pronto. Es decir, que el periodo de estar fuera es muy poco. ¿Por qué? Bueno, pues puede ser el cambio climático, puede ser también, como digo, el propio medio que se encuentran aquí. Es verdad que los inviernos cada vez son más suaves. Hay menos frío, aunque hay días muy fríos, pero menos cantidad de días fríos. Y además, pues las cigüeñas se encuentran una gran cantidad de alimento en el campo, no solamente en el campo, sino en los vertederos, en sitios donde hay residuos de la propia actividad humana. La cigüeña es una ave que se adapta muy bien a la presencia humana y vive plácidamente, cómodamente, no se le hace daño. Los inviernos son suaves y tienen comida en cualquier sitio, en cualquier río, en cualquier campo o en cualquier vertedero. Pues ¿para qué viajar, no? ¿Para qué viajar? ¿Para qué vamos a gastar energía en irnos, no? Pues ese cambio de comportamiento se está observando desde hace unos años. De hecho, hay cigüeñas que emigran bastante, como son las que están en el centro y norte de Europa, que vienen a la península, e incluso algunas pasan África. E incluso hay una cosa curiosa que leía el otro día, y es que hay cigüeñas que se mueven de sitio, pero se mueven prácticamente de comarca, ¿no? Cigüeñas que están en el centro peninsular se vienen a Andalucía, y cigüeñas que están en el norte de España o de la península se vienen al centro, ¿no? Y entonces cigüeñas que dejan nidos vacíos porque migran a comarcas más sureñas, esos nidos vacíos son ocupados por cigüeñas de comarcas más norteñas, ¿no? Y entonces, claro, la gente pues ve siempre la cigüeña en el nido, como son todos muy parecidas o prácticamente iguales, pues no apreciamos de que ha habido un movimiento de cigüeña. Pero bueno, sí, hay a veces que durante unos meses una cigüeña deja en el nido porque se van a comarcas más sureñas en invierno, y este nido es ocupado por otra, ¿no? Por otra pareja que, como parece igual, parece que está ahí siempre. Entonces vemos cigüeñas todo el año. Pero es verdad que los movimientos cada vez son migratorios, cada vez son menores, e incluso hay movimientos de especies migradoras que vienen incluso antes de lo que deben de venir. Y entonces, bueno, pues no es que la climatología esté loca, pero sí es verdad que los cambios que se están produciendo, sobre todo digo, aunque el cambio principal que se aprecia es que la primavera cada vez más larga, se acortan los inviernos, pues esta primavera larga hace, ¿no? Hace que tengamos estos movimientos, ¿no? O estos cambios, o alteraciones, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pues son, bueno, pues más aspectos relativos a lo que es la meteorología y cómo se deja notar también por parte de los propios animales, por parte también de lo que es la flora, ¿no? Hablamos de los almendros en flor, o de ese caso también de las cigüeñas. Sí, igual que los almendros hay otras muchas especies de árboles que la hoja la tiran antes de tiempo y la vuelven a... y después la echan antes de tiempo, algunos tipos de árboles de hoja caduca, puesto que, bueno, se tienen que ir amordándose un poco a los pálpitos del año, ¿no? Y de las estaciones. Bueno, pues por cierto que antes de proseguir, cuando terminemos dentro de, bueno, de unos minutos, cuando finalice lo que es Cuaderno de Campo, además, nos vamos a quedar hablando con los bomberos para conocer las salidas, porque han tenido varias este fin de semana relativas, ¿no?, a lo que han sido estas lluvias, el viento, sobre todo árboles caídos y demás, nos comentaban. Vamos a conocer en detalle también dentro del capítulo de la actualidad, ya que estamos hablando de esa ciclogénesis explosiva. Bueno, pues un poco cómo se ha traducido en nuestra población y las salidas que han tenido que realizar los bomberos. Cambiamos de tema. Meteorología, en la primera parte del programa, y hablamos al final de los almendros en flor. Nos vamos a quedar con otra flor en este caso. La flor, bueno, y lo que es la planta en sí, es el diente de león. El diente de león va a ser el protagonista hoy de nuestro apartado dedicado a las plantas, ¿no? Sí, el diente de león, pues una planta probablemente conocida pues por muchísima gente, una planta frecuente, más o menos frecuente de ver. Es una planta que pertenece a la familia de las compuestas, que se caracteriza pues por tener por tener flores agrupadas en inflorescencias, por decirlo de alguna manera. Es decir, las compuestas se caracterizan porque tienen flores muy pequeñitas y que, bueno, para dar mayor entidad ha sabido esta planta reunirlas en grupos y formar una flor mayor. Si nos preguntamos por una margarita, por ejemplo, por poner un caso más conocido, una margarita, si le preguntamos a cualquiera o a cualquier persona un poco más profana en la materia de la botánica, si una margarita es una flor o son muchas flores, probablemente diga que es una flor. Y en realidad la margarita son muchas flores unidas formando una margarita. Me explico. Las compuestas, como he dicho antes, las flores son tan pequeñas que la planta ha decidido agruparlas para dar una mayor entidad y así atraer mejor a los polinizadores. Si cogemos una margarita, todos tenemos en nuestra cabeza lo mismo lo que es una margarita, pues la parte central amarilla es un grupo de flores pequeñitas, flores tubulares en forma de tubo, muy agrupadas, muy juntitas, formando un botón amarillo, pues que está sobre una plataforma, y digamos esa es una parte de la flor, una parte de la inflorescencia, mejor dicho, es decir, un grupo de flores en forma tubular que forman el centro de la inflorescencia. Si seguimos mirando la margarita, vamos a ver que alrededor tiene un montón de petalitos, que no son petalitos, blancos, que es lo que se suele jugar con el sino, si me quiere o no me quiere, los petalitos que sabemos quitar a la margarita, pues cada uno de esos petalitos, que como digo, no son petalitos, en realidad, bueno, sí son petalitos, sino que son, digamos, una flor unipétala que en forma de lengüeta. Es decir, cada petalito blanco que tiramos es una flor lo que estamos quitando, en definitiva. ¿Qué quiero decir con esto? Que a fin de cuentas una margarita está constituida por muchísimas flores de colores amarillo en forma de tubo agrupadas y muchísimas flores de color blanco a su alrededor. Pues esto digamos, es la característica principal de las plantas de las compuestas. El diente león, si todos miramos lo que es pensamos en un diente león, probablemente la cabeza se nos vaya a la segunda parte, a esa bola de pelillo con semillas que cuando soplamos se la lleva el viento, ¿no? Es un poco lo que... digamos lo que soplamos. Pero para todas las personas que no estén escuchando, es lo que le vendría a la mente. Probablemente. ¿No? Esa bola de como pelusas, sí, que son las semillas, ¿no? Ahí son las semillas que cuando se le sopla, pues se la lleva. Esto es una semilla que tiene una especie de plumón, un vilano que se llama, y está adaptada a que se la lleve el viento. Pues todo el mundo pensará prácticamente en eso, pero si pensamos un paso antes en la flor del diente león, vamos a ver que es un conjunto de flores, todas en forma de lengüeta. Como los petalitos blancos de la margarita, pero todos en amarillo y agrupados en un mismo sitio, en un capítulo que se llama. Entonces, un diente de león son todos flores, cada uno, si cogemos un diente de león, vamos a ver muchos petalitos amarillos, y si tiramos de cada uno de esos petalitos amarillos, lo que estamos realmente es tirando de una flor, no de un pétalo. Uh-huh. Y tenemos, digamos, un grupo de flores, ¿no? Y este es el protagonista, ¿no? El diente de león, que no tiene flores, por ejemplo, tubulares, como la tiene la margarita en el centro, sino todos son como las externas de la margarita, de manera, en forma de lengüeta, por decirlo de una manera, como pequeñas lengüitas, ¿no? El diente león, como digo, con una perteneciente a las compuestas y perteneciente al género Taraxacum. Ese ya es un nombre que, bueno, un poco como anecdótico, pero es el género al que pertenece el diente león. Dentro de este género, pues hay en la naturaleza 48 especies en toda la península. 48 especies de Taraxacum, o sea, 48 especies de diente de león, le podemos decir, ¿no? De las cuales aquí en la zona de la sierra podemos tener dos o tres especies silvestres, y después en la zona de la costa gaditana tenemos otro, el Taraxacum gaditanum, que luego sí hablamos un poquito de él porque es una especie muy singular, puesto que la única población que hay en el mundo está en el litoral gaditano, en una zona que es la zona de Chipiona, ¿sí? Después podemos hablar un poco más de él, pero tenemos, como digo, en la provincia de Cádiz tres o cuatro especies de Taraxacum, tres o cuatro especies de diente de león, y aquí pues, en la ciudad podemos encontrar un par de ellos, ¿no? Si nos acercamos un poco más al diente león y además de la flor, esta, como digo, de color amarillo con un montón de... además de la inflorescencia, mejor dicho, con todas estas florecitas liguladas de color amarillo, si nos vamos a las hojas, vamos a ver que son hojas con los bordes, el borde de la hoja muy dentado. Tiene mucho entrante y saliente, de manera que la hoja parece que tiene... los picos, los márgenes de la hoja forman como una especie de colmillo, ¿no? Unos colmillos que se asemejan a los dientes o a los colmillos de un león, de ahí el nombre de diente de león, porque sus hojas están totalmente divididas, se suele decir de esa manera, o muy onduladas, tan onduladas que llega un momento en que en algunos casos forma pico y en forma de diente. Y como digo, es lo que le da el nombre pues a esta planta. Y después la segunda parte, lo que decía que todo el mundo, casi lo que todo el mundo piensa cuando piensa en el diente de león, es la segunda parte, esa bola de pelo que deja una vez que todas las flores han sido fecundadas, pues lo que ocurre que bueno, todas las flores, cada una de ellas da una semilla, y esa semilla desarrolla una especie de penacho, una especie de plumón, que es lo que le va a servir para desplazarse con el viento. De manera que cuando cogemos un diente león y le damos un toquecito con el dedo, o soplamos, o vemos que le pasa una corriente de viento, pues vamos a ver cómo esas semillas se van volando. Tiene una dispersión a través del viento, iba a decir el término botánico, pero bueno, anemocoria es un término botánico para designar, que utilizan el viento para desplazarse. Esa especie de paracaídas. Sí, es como una especie de plumón, como una especie de paracaídas, efectivamente, como un paraguas sin tela, con una varilla, pero es un plumón muy ligero y que se lo lleva el viento pues muy fácilmente, ¿no? Eso se llama vilano, ¿no? Entonces, bueno, podemos encontrar muchas compuestas, o casi todas las compuestas, liberan sus semillas en forma de vilano y no todas son diente león. Por eso decía yo que a veces nos vamos a la bola esta de pelo, pero en realidad cualquier compuesta puede tener cualquier compuesta también libera sus semillas con vilano, ¿no? Pero bueno, como digo, es una cosa muy, muy característica. Y lo que me refería antes de las especies más singulares, que dentro de este género del Taraxacum tenemos el Taraxacum gaditanum. Este es un diente de león, por decirlo de alguna manera también, pero que tiene una característica, es un endemismo andaluz, exclusivo, pero totalmente exclusivo de la costa gaditana, catalogado en peligro crítico de extinción y por lo siguiente, más que nada porque tiene una única población, que es la zona litoral de Chipiona. De hecho, esta planta es frecuente verla incluso entre las cerillas, entre las aceras y las baldosas del paseo marítimo en Chipiona, ¿no? En los jardines de la gente, entre el asfalto. Evidentemente su hábitat natural es un arenal, son ambientes de dunas, de arenales, ambientes costeros, pero claro, no olvidemos que antes de todo esto en Chipiona, antes del paseo marítimo y antes que todo esto estaba ahí había un ecosistema dunar, ¿no? Es decir, la planta está en su sitio. Entonces, bueno, se han hecho muchas actuaciones de extraer plantas de estos sitios, de extraer plantas de lugares donde se iba a hacer algún tipo de construcción, se ve mucho en solares. No mucho, no digo mucho, pero bueno, solamente allí, ¿no? En algunos solares que se iban a construir, y de hecho, bueno, antes de construir el solar, allí en Chipiona había un movimiento, sobre todo dirigido por la gente del Zoo Botánico de Jerez, y que se han desplazado allí para extraer las plantas de esos solares antes de que se construyan y llevarlas, pues, a algún sitio más seguro. Sitios como el Zoo Botánico, sitios como el Jardín Botánico de San Fernando, donde esa planta se ha mantenido durante un tiempo, incluso se ha intentado reproducir y después incluso se ha repoblado en ciertos sitios ya más propios de ella, no el propio paseo marítimo, ¿no? En pinares costeros, en arenales costeros, más en su hábitat, ¿no? Entonces es una planta, como digo, muy interesante que nos da la idea de la diversidad con la que contamos en este caso en la botánica andaluza, ¿no? Vemos como un género, como puede ser este género Taraxacum, de los dientes de león, que aparentemente es un género abundante, ya decimos 48 especies en toda la península, pero vemos como hay algunas de sus especies, por ejemplo, esta y algunas de otras especies que pueden habitar en el norte de la península, en los Pirineos, en el Pirineo catalán, vemos como hay dentro de estas hay algunas que están en peligro de extinción, pero porque están únicamente y exclusivamente en un sitio, ¿no? Uh-huh. Y en este caso el Taraxacum gaditanum, pues lo tenemos afortunadamente en un rinconcito ahí de Cádiz, ¿no? Pues curiosidad, ¿no? Sobre los dientes de león, esa especie en concreto, Taraxacum gaditanum, porque está en gravísimo peligro de extinción y solo podemos encontrarla ahí en Chipiona, Sí. En Pinares y en el Paseo Marítimo. Más o menos. Pero más o menos, pues, claro, ocupa lugares donde siempre ha estado, ¿no? Y entonces en la zona del Paseo Marítimo, en Solares, por allí por el entorno, entre las baldosas, entre el asfalto, puede salir un diente de león talazar con gaditano, porque es que es el de allí, ¿no? Entonces es una cosa curiosa, ¿no? Si las plantas están donde están. Nosotros somos los que llegamos después y nos ponemos donde están ellas, ¿no? Ellos están donde... Normalmente. Ellas están donde siempre han estado. Nosotros hemos ocupado el sitio. Ellas están donde siempre han estado, ¿no? Pero bueno, afortunadamente hay gente y organismos que se encargan de que, bueno, de que estas plantas que están en estos sitios pues puedan ser extraídas y llevadas a algún lugar. Y sobre todo, ya digo, el zoobotánico de Jerez, con Íñigo, que es uno de sus responsables a la cabeza, bueno, ha hecho verdaderos esfuerzos en que estos individuos de Tarazacón gaditanum puedan ser, digamos, salvados o rescatados. La palabra a nivel botánico se dice rescatado del medio, se han rescatado de lugares donde iban a hacerse obras, pues han sido rescatados y plantados en lugares donde ecológicamente iban también a la perfección, como pueden ser pinares del entorno de y arenales del entorno de Chipiona. Pues eso en torno a las plantas en el día de hoy, este caso concreto del Tarazacón gaditanum, dentro en general de lo que son los dientes de león. En el ámbito de las plantas, en la sección que tenemos cada lunes dentro de Cuaderno de Campo. Y para terminar, ya saben que también nos referimos a actividades, ¿no?, que se organicen en nuestro entorno. Vamos a quedarnos, Manolo, con lo que es una mini maratón ornitológica que se va a celebrar este próximo sábado en Grazalema, ¿no? Sí, un mini maratón ornitológico en Grazalema que lo organiza el Centro de Información Turística de Grazalema. Hemos recogido esta información que nos ha llegado a través de internet. Se realiza el sábado 26 de enero en la Plaza de los Asomaderos, allí en Grazalema. Parece ser que van a hacer una ruta por Grazalema donde van a observar aves de la localidad. Y desde la misma Plaza de los Asomaderos, donde está allí aquel pequeño tajo que hay, pues van a instalar una serie de telescopios para observar las aves que por allí puedan pasar. Es una actividad gratuita para adultos y para niños, desde las 11 hasta las 3 de la tarde en Grazalema el sábado, y todo aquel que esté interesado en participar pues puede ponerse en contacto con el Centro de Información Turístico de Grazalema. No tenemos mucha más información porque nos ha llegado esta misma mañana, pero bueno, si se ponen en contacto con el Centro de Información, pues seguramente pues se lo podrán ampliar, ¿no? Como digo, el 26 de enero... a partir de las 11 de la mañana. Pues lo recordamos, lo organiza el Centro de Información Turística de Grazalema y bueno, pues por ejemplo a través de Facebook tienen colgado lo que es el cartel para aquella persona, ¿no?, que quiera acercarse ese día. El teléfono, por cierto, es el 13 20 52, si quieren participar en esa actividad mini maratón ornitológico de Grazalema el sábado de 11 de la mañana a 3 de la tarde. Pues con esa última cita prevista para el próximo sábado nos vamos a quedar en lo que ha sido un cuaderno de campo, como han podido comprobar, con variedad de contenidos, con protagonistas también, como Andrés Rodríguez en el inicio del espacio. Y nada, Manolo, agradecerte por supuesto que nos hayas ofrecido toda esta información y esperándote para el próximo lunes. Sí, nos vemos el próximo lunes y muy buenas tardes. Gracias.